Bueno, estábamos escuchando a Bruce Springsteen para relajarnos un poco antes de continuar. Si quieres ya entramos otra vez en materia, Indica. De acuerdo. Bien, pues, no, pues esta siguiente parte de esta entrevista se va a centrar más en lo que es el plan de estabilidad. Entonces, bueno, ya nos has dicho algunas de las medidas, es decir, quizás nos vamos a reiterar un poco, pero bueno, yo creo que por una mejor comprensión de este plan de estabilidad quizás nos puedas volver a resumir algunas de estas medidas que están dentro de ahí, ¿no? Sí, bueno, la idea básica del plan de estabilidad es que estabilizar las finanzas griegas, ¿no?, del Estado griego, pero bueno, sería sacar dinero, ¿no?, para poder hacer frente a las deudas. Uh-huh. Y dar, digamos, decir, hemos hecho bien nuestros deberes, mirad que cómo lo estamos cumpliendo, ¿no? Y las medidas, tiene visto bueno de las mismas instituciones que le han prestado el dinero, ¿no?, que sería la Unión Europea, ¿no?, los países de la Unión Europea y el FMI. Las ideas básicas, bueno, se pueden resumir en cuatro puntos bastante importantes, ¿no? Uno sería, el primero, la reforma del sistema impositivo, en el que se encuentra la subida del IVA y otros impuestos, pues como puede ser sobre la gasolina, ¿no?, el tabaco, alcohol, etcétera. También, por decreto, la jubilación se ha subido hasta los 65 años, ¿no? Por otro lado, bueno, la congelación salarial de los funcionarios, ¿no?, y ese intento de disminuir el gasto en funcionariado, ¿no? Y, bueno, por otro... Por resumir, la última quizás sería la reforma de las pensiones, ¿no?, que es un poco ahondar en esa privatización que se está dando, pues bueno, esa tendencia privatizadora que se lleva hablando ya un tiempo. ¿Y son realistas estas medidas? Es decir, ¿se va a poder aplicar el plan de estabilidad teniéndolo todo un poco en cuenta, ¿no? Es decir, en las protestas y todo, ¿se pueden aplicar estas medidas? Yo realmente lo veo complicado, porque... lo que decía antes, ¿no? Aplicables son aplicables, claro, pero digamos que si se aplican de golpe, ¿no? Y como se está haciendo, ¿no? Como se está haciendo actualmente, pues se ve que la gente sale a la calle, se para todo y ya da igual que sean medidas muy lo que sea, que si la gente no lo quiere, no se van a, como están actualmente, es difícil que salgan adelante. Tendrán que flexibilizar, hacerlas más suaves, porque es complicado cumplirlas, sobre todo con la situación que tienen en la calle, ¿no?, que la gente les contesta. Uh-huh. Y bueno, en caso de que no se puedan aplicar estas medidas, ¿se puede hablar de algunas otras medidas que sí que podrían funcionar en el sentido de los objetivos del propio sistema capitalista? Mi pregunta es, ¿hay otras medidas que, manteniendo esos objetivos capitalistas, pudiesen restablecer lo que es la normalidad capitalista, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es así o...? Bueno, otras soluciones las hay, y quizás si vemos, sería, bueno, la idea general sería, para que Grecia pudiese salir de la crisis capitalista, de una manera más o menos digna, si se puede decir eso, sería tomando medidas más de corte keynesiano algunas. Estos cortes de inversión por parte del Estado en ciertas áreas, ¿no? Uh-huh. Participación en la economía, que es justo lo contrario que se está haciendo. Si el Estado hiciese eso, bueno, directamente ya el tema de la deuda griega estallaría y, bueno, sería algo que no creo que se vaya a hacer, porque sería un suicidio para la clase política griega, uh-huh, suicidio ante los mercados internacionales y ante la Unión Europea. Para que se diesen ese tipo de soluciones, tendría que darse un acuerdo a nivel internacional, o de Unión Europea o mundial, ¿no? Como podría ser, pues, esa supuesta refundación del capitalismo de la que hablaba Sarkozy en su momento. Uh-huh. Sería algo como ello, pero bueno, no tiene, a corto o medio plazo parece que eso no es viable. Y esa sería una parte de soluciones. Las otras son las neoliberales, ¿no?, que son las que se están aplicando. Entre las neoliberales y las keynesianas, dentro de lo políticamente posible, poniéndose en la mente de los políticos del Estado griego, sin ir a temas más transformadores, hay muy poco margen de movimiento, ¿no? De soluciones, las que hay es que ya están limitadas, se limitaron hace años. Y en este sentido, bueno, yo antes he hecho, durante la introducción de esta entrevista, he hecho mención a una frase que es de Warren Buffett, que es bueno, uno de los hombres más ricos, y bueno, él dice lo siguiente, y cito aquí, dice: hay clases y lucha de clases, y mi clase está ganando esta lucha. Entonces yo digo esto un poco por introducir qué suponen estas medidas en lo que es el conflicto capital-trabajo, ¿no? Es decir, si esto es una arremetida del capital clara y en fin, ¿en qué posición deja esto a la clase obrera? Básicamente sí es una arremetida del capital contra la clase obrera, eso está claro. O sea, cuando he comentado antes lo del disciplinamiento, ¿no? Es, tenéis que comportaros como hay que comportarse, si no, pues van a ir las cosas como os van o peor. Sí hay el conflicto, ¿no? Y estas medidas vienen a profundizar esa diferencia, ¿no? Es quitar un poco las pocas herramientas que le queda a la clase obrera para funcionar en el mundo institucional, etcétera. Si realmente la situación que se está dando ahí, sin meterme demasiado, ¿no? Si ese confrontamiento es clave para analizar luego esa lucha de clases, ¿no? Que comentaba Warren Buffett a nivel mundial, no voy a apostar por una carta, no decir que sea la clave, pero sí es un poco la señal, ¿no? En el caso de que pierda, ¿no? O acabe siendo, dándose una reforma como las que se han dado en estas situaciones, sería otra derrota más a sumar. La cuestión es que sí sirve, ¿no? Para ver a nivel europeo un poco hacia dónde se puede tirar. Porque lo que está claro es que hasta ahora ese Warren Buffettera, el que has comentado antes, tiene razón. Hasta ahora mismo su clase es la que está ganando. Ahí hay una pequeña batalla y depende cómo se salga, pues o seguirá ganando él o se empezará a dar la vuelta a toda la historia. Yo quizá tenga una mente un poco apocalíptica o quizá demasiado grande, ¿no? Pero a mí sí me da la sensación, en fin, se habló mucho del final del keynesianismo económico, sobre todo a partir de los 80, ¿no? Con la llegada de Thatcher y de, bueno, de lo que decía ella, de no hay alternativa. Entonces, bueno, yo de todas formas aquí en Europa el keynesianismo desaparecido tampoco ha estado nunca, ¿no? Es decir, lo que podemos entender ahora, desde los 80 hasta hoy, corrígeme si me equivoco, ya te digo, sería un poco una fusión, ¿no? De un liberalismo económico mezclado con un estado de bienestar y con, en fin, pues la posición de los sindicatos, el gasto público como una herramienta más, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta una arremetida casi ya, bueno, no voy a decir final, porque ya sí es un poco demasiado, pero digamos es una arremetida muy fuerte que lo que pretende es profundizar en ese proceso que empezó en los 80, ¿no? Y es casi, yo diría que concluirlo. Es decir, acabar ya con la privatización, intentar de dar más sectores de producción al capital privado y degradar las condiciones y las prestaciones de la clase obrera. Sí creo que es una arremetida neoliberal, ¿no? Pero es constante, intenta avanzar, ¿no? Hacia todo lo que puede y más. Esto es un reducto que queda en Europa, en ciertos países de Europa mejor que en otros, queda el reducto, ¿no? De que el Estado participa en la economía. Esos reductos keynesianos, como has comentado, ¿no? Desde los 80 se ha ido contra ello. Ahora, es una embestida fuerte porque es un momento de debilidad para los estados, entre otras circunstancias, ¿no? Que los estados ahora mismo no están ni saneados ni fuertes, y menos estos de los PIGs, ¿no? Además están sujetos a estos bancos, a este capital financiero, ¿no? Bueno, la cuestión es que aunque el capitalismo neoliberal o su forma de funcionar triunfe ya, ¿no? Digamos, se imponga, eso va a seguir profundizándose constantemente hasta que se detenga o estalle de alguna manera. Pero esto ya estaba latente hace tiempo. Lo que ha surgido en este momento y las circunstancias han llevado a que sea tan tan brutal, ¿no? O de una manera tan seria. Bueno, yo antes de hablar un poco de lo que ha sido el rol de la Unión Europea, aunque bueno, ya lo hemos visto varias, sé que será un periodo, serán cortas las preguntas. A mí me gustaría hacerte una a un nivel quizá un poco más amplio. Yo no sé si me equivoco, pero creo recordar que leí en su momento, ¿no?, que una de las razones por las que el keynesianismo estalla es porque hay una de las razones por las que el keynesianismo pierde esa fuerza política que tenía y que la pierde a partir de los 80 era que la tasa de rentabilidad no conseguía despegar. Yo no tengo las cifras aquí en concreto, pero bueno, parecía que tenía una de estas descendiente hasta llegar Reagan y Thatcher, ¿no? Que ya pues se desregula el mercado financiero, con lo que esto supone de subir esa tasa de rentabilidad, aunque sobre todo en ese mismo sector financiero. Entonces mi pregunta es, que no te voy a hacer más el lío, Mi pregunta es, a un nivel más amplio, ¿no? Si estas